List 9. Un atajo. A shortcut. Disciplina. Discipline. Para siempre. Forever. Pastor alemán. German shepherd. Chismorreo. Gossip. Auriculares. Headphones. Líder. Leader. Cercano. Nearby. Simple. Sin aires. Plain. Pragmático. Pragmatic. Arriesgado. Risky. Escándalo. Scandal. Listo. Elegante. Smart. Resumen. Summary. Apretado. Tight. Exportar. To export. Odiar. To hate. Dudar. Vacilar. To hesitate. Inspeccionar. To inspect. Levantar. To lift. Echar de menos. Perder. To miss. Recordar. To recall. Dar la mano. To shake hands. A no ser que. Unless. Anchura. Width.